El Comité del Partido Socialista TPN de Recordación al Generalísimo Kim Jong-il se constituyó en Cotonou de Benin el 26 de octubre. La entidad naciente decidió organizar actividades político-culturales para elogiar la Sagrada Vida Revolucionaria y las grandes hazañas de él con motivo del quinto aniversario de su fallecimiento.